comprendí. Sé que te alejas y debo quedar sin ti. No te preguntaré, pues yo me lo busqué. Mira la culpa, acércate y escúchame.